Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Por fin ha llegado el podcast número 11, pero antes de comenzar me gustaría, como no, desearte un feliz año 2016 o 2017 o 2018, porque al ser un programa grabado no sé cuándo lo estás escuchando, pero bueno, lo normal es que lo hagas inmediatamente después de subir el podcast. Por tanto, feliz 2016 para ti y para toda tu familia. Y ahora sí, vamos a comenzar con el protagonista del día. Se trata de José Sánchez Mota, conocido popularmente como José Mota. Nació en Montiel, un pueblo de la provincia de Ciudad Real, en España, el 30 de junio de 1965. Por tanto, José Mota, nuestro protagonista, tiene 50 años. ¿Y quién es? Pues se trata de un humorista, un cómico, una persona que se gana la vida haciendo reír a los demás. En su caso, a través de programas de televisión. Es lo que ha hecho prácticamente toda su vida. Primero, junto a otra persona, su compañero Juan Antonio Muñoz, con el que formó durante muchos años un dúo humorístico, una pareja humorística llamada Cruz y Raya. Por cierto, la expresión Cruz y Raya significa que ya no quieres saber nada más de un tema o de una persona, que estás cansado de ese asunto o de esa persona y que a partir de un momento ya no quieres tener ningún tipo de relación con el tema o con la persona en cuestión. Creo que lo vas a entender mejor con un ejemplo. Alguien te cuenta que un amigo tuyo va hablando mal de ti. Y nada más enterarte, tú le dices a la persona que te lo ha contado: pues a partir de ahora, cruz y raya. En el sentido de que ya no quieres saber nada de ese amigo que te pone verde cuando no estás delante. Y aquí tenemos otra expresión muy curiosa. Poner verde a alguien, en este caso, significa decir cosas malas de esa persona, hablar mal de esa persona. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con Antonio y te puso verde. Es decir, habló mal de ti. Esta expresión, poner verde a alguien, la verdad es que se utiliza mucho en nuestro país, en España. Sin embargo, también tengo que decirte que cruz y raya ya está algo pasada de moda. Hace años quizá se utilizaba algo más, pero ahora mismo no. Pero bueno, nos ha servido para conocer la frase poner verde, que sí te puede resultar muy útil. Y todo esto venía porque el grupo humorístico formado por José Mota, nuestro protagonista, y Juan Muñoz se llamaba Cruz y Raya. Pero esta pareja se separó a finales de 2007 y José Mota empezó a trabajar a partir de entonces en solitario. Empezó a trabajar por su cuenta. Cuando uno trabaja por su cuenta es que no tiene ni jefe ni compañeros. Trabaja en solitario. Eso es trabajar por su cuenta. Bien, como te decía, José Mota tiene un programa de humor en televisión, un programa semanal que se emite cada semana, y la verdad es que ha ido cambiando de nombre con el paso de los años. El último se ha llamado La Hora de José Mota. Ese ha sido el título. Ahora lleva unos meses sin emitirse, porque suele descansar durante una temporada para buscar nuevos temas, porque es muy difícil, como bien sabes, hacer reír a los demás y tiene que ir renovándose constantemente. Además, José Mota ha trabajado como actor de doblaje en películas de animación, en películas de dibujos animados, como Shrek, donde le ponía voz al burro, al asno, al compañero inseparable del ogro Shrek. La verdad es que a mí personalmente me gusta mucho cómo trabaja José Mota y hoy le vamos a escuchar hablando de algo que no tiene nada que ver, que no está relacionado con el humor, sino con el mundo de Internet y de las redes sociales. Se trata de una entrevista que le hicieron hace ya algunos años en un programa de televisión española, la Televisión Pública, donde también se emite su propio programa de humor, que se llamaba, en este caso, La Nube. Yo solo tengo Twitter, el resto de cosas no, navego poquito. Bien, bueno, escribo, normalmente la gente que me sigue le voy informando un poquito de mi vida profesional, ¿no? De si hago un doblaje de una peli o estoy en un proyecto, pues voy contando un poquito las cosas, pero no estoy tampoco demasiado inmerso, ¿sabes? No me apetece de alguna manera tener que estar narrando mi vida a cambio de que me sigan más. El asunto toma mucho más valor cada vez el tiempo, cómo distribuyes ese tiempo, porque el tener la información o tener acceso a eso ahora es viable de inmediato. Es qué hago con mi tiempo, cómo lo distribuyo. Esta media hora la voy a dedicar a YouTube a repasar y ver cosas que me interesan. El cómo distribuir tu tiempo personal yo creo que tiene más valor que nunca y va a tener cada vez más valor. De hecho, te puedo decir que yo no tengo página web. Soy una persona muy inquieta y estoy en constante renovación con todo lo que hago y estaría dedicando demasiado tiempo a esa ventana por la que proyectar un montón de cosas y me robaría muchísimo tiempo. Entonces, estoy dedicando el tiempo exclusivamente a lo que puedo hacer, porque luego también quiero consumir vida. La verdad es que resulta extraño escuchar a José Mota de esta forma tan seria, porque suele ser una persona muy divertida siempre que aparece en cualquier programa de televisión o siempre que le hacen alguna entrevista. Aquí tenía ese día quizá algo más serio y se expresó de esa forma. Espero que lo hayas entendido bien, pero como siempre vamos a analizarlo frase por frase. Comenzamos con el primer fragmento. Yo solo tengo Twitter, el resto de cosas no, navego poquito. Bien, bueno, escribo, normalmente la gente que me sigue le voy informando un poquito de mi vida profesional, ¿no? De si hago un doblaje de una peli o estoy en un proyecto. Yo solo tengo Twitter. José Mota únicamente utiliza una de las redes sociales porque solo tiene cuenta o solo tiene perfil en Twitter. El resto de cosas, no. Cuando habla del resto de cosas, se refiere a Facebook, Instagram y otras redes sociales. En el caso de José Mota, no las utiliza. Normalmente, a la gente que me sigue, continúa nuestro protagonista, a las personas que le siguen en Twitter, a sus seguidores, a sus followers, les va informando un poquito de su vida profesional. Les va contando noticias o curiosidades de sus trabajos. Esa es su vida profesional, la que está relacionada con su trabajo. Luego tenemos la vida personal o privada, que es la que hace referencia, pues, a cosas como la familia, a lo que hace en su tiempo libre, a sus hobbies. Por tanto, hay que distinguir entre vida profesional, la que está relacionada con el trabajo, y la vida personal o privada. En el caso de José Mota, suele contar, por ejemplo, si está haciendo el doblaje de una película. Aquí, cuando hablamos de doblaje, nos estamos refiriendo a sustituir la voz de los actores de una película extranjera por una voz en español. Como te decía antes, José Mota le ha dado voz en castellano, en español, a varios personajes de películas infantiles, sobre todo procedentes de Estados Unidos. Te ponía el ejemplo de Rec, pero hay muchas otras. Y la verdad es que es algo muy común en España porque aquí no suelen verse las películas en versión original, en el idioma original, con subtítulos en español, sino que se doblan todas las películas con voces de nuestro país. Quizás sea una de las razones por las que nos cuesta tanto hablar en inglés, porque no estamos acostumbrados a escuchar las películas o las series de televisión en su idioma original. Afortunadamente creo que eso está cambiando con las nuevas generaciones, con los más jóvenes, que ya sí empiezan a prestarle más atención a esos detalles. Ojalá continúen por ese camino. Bueno, José Mota termina diciendo que también suele informar a sus seguidores de si inicia algún nuevo proyecto, algún nuevo trabajo. Los artistas utilizan mucho el término, la palabra proyecto. Por ejemplo, suelen preguntarles, ¿qué proyectos tienes por delante? Pues voy a rodar una película, voy a grabar un nuevo programa de televisión o tengo pensado escribir una novela. Todos son proyectos porque aún no han comenzado. Están en su cabeza, son planes que tiene por delante, pero aún no han comenzado. Esos son los proyectos de los artistas. Bien, hasta aquí el primer fragmento, vamos con el segundo. Pues voy contando un poquito las cosas, pero no estoy tampoco demasiado inmerso, ¿sabes? No me apetece de alguna manera tener que estar narrando mi vida a cambio de que me sigan más. Pues voy contando un poquito las cosas, voy informando de lo que hago, pero no estoy tampoco demasiado inmerso, demasiado metido en las redes sociales. Estar inmerso es estar involucrado, estar comprometido. Y José Mota no lo está, al menos con respecto a este asunto de las redes sociales. Y lo explica de la siguiente forma. No me apetece, no me gusta, tener que estar narrando mi vida, contando mi vida a cambio de que me sigan más, a cambio de conseguir nuevos seguidores en Twitter. Y es verdad porque hay personas que lo cuentan absolutamente todo en las redes sociales, desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan por la noche. José Mota no quiere caer en eso, no quiere cometer ese error. Vamos con el tercer fragmento. El asunto toma mucho más valor cada vez el tiempo, cómo distribuyes ese tiempo, porque el tener la información o tener acceso a eso ahora es viable de inmediato. Cada vez toma más valor el tiempo. Cada vez es más importante el tiempo. ¿Cómo distribuyes ese tiempo? Es decir, ¿cómo repartes el tiempo entre las cosas que necesitas hacer? Para José Mota, la clave es dedicarle el tiempo preciso, el tiempo adecuado, a cada cosa. No malgastarlo en asuntos que no tienen importancia. Dice José Mota, porque el tener la información o tener acceso a... Aquí deja la frase sin terminar, tener acceso a, pero se refiere a tener acceso a la información a través de Internet. Ahora es viable de inmediato, es posible de una forma muy rápida. Algo es viable si se puede realizar, si es realizable. Por ejemplo, ¿es viable construir un puente para atravesar el río? Sí. Es viable porque tenemos la tecnología necesaria para hacerlo y el dinero, que también es importante. De inmediato significa rápidamente. Por tanto, es viable de forma inmediata. Es algo que puedes conseguir rápidamente. El acceso a la información a través de Internet y de las redes sociales. A eso se refiere José Mota. Vamos con el cuarto fragmento. Es, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Cómo lo distribuyo? Esta media hora la voy a dedicar a YouTube a repasar y ver cosas que me interesan. El cómo distribuir tu tiempo personal yo creo que tiene más valor que nunca y va a tener cada vez más valor. La clave es, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Cómo lo distribuyo? Lo más importante es tener claro cuánto tiempo le quiero dedicar a cada cosa. Por ejemplo, esta media hora la voy a dedicar a YouTube. Estos 30 minutos los voy a utilizar para repasar y ver cosas que me interesan en YouTube. Vídeos de los que puedo aprender algo nuevo. Eso es lo que explica José Mota. E insiste, el cómo distribuir tu tiempo personal tiene más valor que nunca. La forma en la que distribuyes tu tiempo es más importante que nunca, porque hay muchas cosas en las que podemos emplear nuestro tiempo y resulta fundamental elegir bien para no malgastarlo. Hasta aquí el cuarto fragmento, ya solo nos quedan dos. De hecho, te puedo decir que yo no tengo página web. Soy una persona muy inquieta y estoy en constante renovación con todo lo que hago y estaría dedicando demasiado tiempo a esa ventana por la que proyectar un montón de cosas y me robaría muchísimo tiempo. De hecho, como ejemplo, te puedo decir que yo no tengo página web. José Mota confiesa en esta entrevista que no tiene una página web a su nombre, como suelen hacer otros personajes famosos como actores, cantantes, deportistas o escritores. Él no la tiene y detalla los motivos, explica las razones. Soy una persona muy inquieta, que no puede estarse quieta, que siempre tiene que estar en movimiento. Eso es lo que significa ser una persona inquieta. Siempre haciendo cosas nuevas, poniendo en marcha nuevos proyectos. Y estoy en constante renovación con todo lo que hago. Intenta renovar, intenta cambiar constantemente, muy a menudo, con mucha frecuencia, todo lo que hace. Y si tuviera una página web, estaría dedicando demasiado tiempo a esa ventana por la que proyectar un montón de cosas. Él reconoce que una página web te ofrece la posibilidad de proyectar, de compartir muchas cosas. Cuando hablamos de un montón de cosas, significa muchas cosas. Un montón significa muchas o muchos. Es una ventana al mundo exterior, pero también cree que le robaría, que le quitaría muchísimo tiempo. Vamos ya con el sexto y último fragmento. Entonces, estoy dedicando el tiempo exclusivamente a lo que puedo hacer, porque luego también quiero consumir vida. La primera palabra de este fragmento es entonces, aunque la verdad es que se entiende muy mal porque no la pronuncia bien, en este caso, José Mota. Luego dice, estoy dedicando el tiempo exclusivamente a lo que puedo hacer, a lo que necesita en cada momento, porque luego también quiere consumir vida, porque también quiere vivir, no solo trabajar. Consumir significa usar, disfrutar. Y José Mota desea disfrutar de la vida, no solo pensar las 24 horas del día en las redes sociales y en Internet. No quiere ser esclavo de las nuevas tecnologías. Bien, pues hasta aquí la entrevista con nuestro protagonista de hoy en el podcast número 11 de Se Habla Español. Y como siempre, lo escuchamos todo junto una última vez. Yo solo tengo Twitter, el resto de cosas no, navego poquito. Bien, bueno, escribo normalmente, la gente que me sigue le voy informando un poquito de mi vida profesional, ¿no? De si hago un doblaje de una peli o estoy en un proyecto, pues voy contando un poquito las cosas, pero no estoy tampoco demasiado inmerso, ¿sabes? No me apetece de alguna manera tener que estar narrando mi vida a cambio de que me sigan más. El asunto toma mucho más valor cada vez el tiempo, cómo distribuyes ese tiempo, porque el tener la información o tener acceso a eso ahora es viable de inmediato. Es qué hago con mi tiempo, cómo lo distribuyo. Esta media hora la voy a dedicar a YouTube a repasar y ver cosas que me interesan. El cómo distribuir tu tiempo personal yo creo que tiene más valor que nunca y va a tener cada vez más valor. De hecho, te puedo decir que yo no tengo página web. Soy una persona muy inquieta y estoy en constante renovación con todo lo que hago y estaría dedicando demasiado tiempo a esa ventana por la que proyectar un montón de cosas y me robaría muchísimo tiempo. Entonces, estoy dedicando el tiempo exclusivamente a lo que puedo hacer, porque luego también quiero consumir vida. Ahora que conoces un poco mejor a José Mota, a este humorista español, muy famoso, por cierto, en nuestro país, a lo mejor te apetece buscar vídeos suyos en sus programas de humor para comprobar si a ti también te hace gracia, si a ti también te hace reír. El invitado especial del podcast número 11 de Se Habla Español, José Mota. Bueno, antes de despedirme me gustaría recordarte un par de cosas. La primera es que puedes seguirnos a través de Twitter, a través de Facebook, sobre todo si tienes un minuto, te agradecería muchísimo que le dieras a me gusta en nuestra página de esta red social de Facebook para que puedan encontrar los podcasts otras personas interesadas en aprender español. Y nada más, también te dejo la descripción del podcast, por supuesto, como hago habitualmente, con las palabras pronunciadas por el protagonista del día y también el lugar donde puedes encontrar en internet, en la tienda Kindle de Amazon, la última novela que escribí, que se llama El Círculo Verne. Es sobre un secreto del famoso escritor francés, un libro, una novela que me costó 3 años de trabajo y la verdad de la que me siento muy orgulloso. Si te apetece leer algo en español, ahí la tienes, el precio es muy bajo y si tienes alguna duda siempre puedes consultarme por los canales habituales, ya sea por correo electrónico, por Twitter o por Facebook. Están todas las direcciones justo abajo en la descripción de este podcast número 11 de Se Habla Español. Como siempre, ha sido un placer y nos escuchamos muy prontito. Hasta luego.